Estamos comunicados con Fernando Chino Navarro, diputado provincial, diputado de en la provincia de Buenos Aires, y además referente del movimiento Evita. Fernando Navarro, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Te saluda Quique de la Calle y Joe Cornejo. Y queríamos consultarte sobre el acto del día 11 de marzo, acá en Capital Federal, en Ferro. Contanos cuál es la idea de ese acto. Bueno, la idea es reivindicar uno de los hitos más importantes de la década del 70 en el marco de la democracia de aquella época, que fue el triunfo electoral del Frente Justicialista para la Liberación, con la conducción política de Perón y las candidaturas de Cámpora, Solano, Lima, que implicó una expresión juvenil que quería transformar la realidad. Y fue el punto quizás más alto de esa acumulación, con un triunfo importante. Y nosotros queremos rescatar eso, las mejores banderas, las mejores historias, las expectativas, los sueños, obviamente sabiendo que han pasado muchos años, que este país no es aquel país, que hubo una dictadura de por medio, que los 90 quizás fueron más gravosos que la dictadura en términos políticos, económicos y culturales, más allá de lo sangriento de la dictadura, que el mundo está mucho más globalizado que en aquella década, pero no obstante creemos que el movimiento Evita y organizaciones hermanas, en el tiempo ocupamos ese espacio de un peronismo transformador, de un peronismo que cree que, como decía Evita, el peronismo debe ser revolucionario, no será nada, y para ser revolucionario debe acabar con la pobreza. Ese es el momento donde habrá que aplaudir, decía Cristina con acierto ayer en el mensaje en el Congreso, y bueno, compartimos esas ideas, y el acto apunta a consolidar esa política, que obviamente no es solamente un acto, no es una puesta en escena, sino que es la continuidad de múltiples acciones del movimiento Evita en todo el país, y lo que vamos a continuar haciendo, y además con participación de organizaciones hermanas que se desarrollan en el seno del peronismo, otras más orgánicamente en el justicialismo, y muchas compañeras y compañeros que forman parte del movimiento nacional y popular y hoy no abrevan en el peronismo, pero no obstante, todos formamos parte de un proyecto común. Fernando José Cornejo, yo te saluda. Dos o tres preguntas te quería hacer. La primera, ¿se sabe quién van a ser los oradores del acto en Ferro? Bueno, sabemos que va a hablar Emilio Pérsico, que va a hablar Néstor Kirchner, y en estos últimos días terminaremos de ultimar los dos o tres oradores que habrá que agregarse a los mencionados para ese día. Emilio y Néstor Kirchner, seguro. Otra pregunta que también tenía así una en mente es, originalmente se había planteado que el acto iba a ser en Atlanta. Sí, iba a ser en Atlanta, luego en función de la magnitud que alcanzó la convocatoria, Atlanta, la verdad que las autoridades explotantes se portaron muy bien, pero resultaba chico. Es más, hoy evaluamos que Ferro va a resultar chico porque nos ha sorprendido la cantidad de compañeras y compañeros de Evita que se están movilizando, y también de otras organizaciones. Creemos que va a haber más de 30.000 compañeros. Más de 30.000. Ferro ya nos queda chico y Atlanta había sido rebasado, por lo cual hubiera hubiera perjudicado el buen desempeño del acto, la organización, etcétera. Por eso fuimos a Ferro. Además, había un problema de iluminación en Atlanta difícil de resolver en los tiempos que teníamos. Así que por eso quedó Ferro finalmente como el escenario elegido. ¿Es el día 11? ¿A qué hora comienza el acto? El jueves 11 de marzo a las 18 horas, dentro de 10 días aproximadamente, ya el mes en curso. Tengo dos preguntas más que me quedan acá, que tengo anotadas. La primera, ¿te parece, sobre todo el espíritu del acto de reivindicar el triunfo electoral del año 73 con Cámpora? ¿Cómo ves la gente, la juventud, entiende ese mensaje, le cuesta, en realidad es como una provocación en clave de volver a militar? ¿Cómo entendieron por qué lo de reivindicar el 73? ¿En qué clave lo pensaron? Bueno, primero, no ignoramos que la política hoy se desarrolla en un marco de bastante indiferencia por parte de la mayoría de la sociedad y sobre todo los jóvenes. No pretendemos que haciendo un acto y recordando el 11 de marzo la juventud se conmueva, pero sí apuntamos hacia el interior de la política, donde hay miles y miles de pibes y de jóvenes y de compañeros que de siempre militan y no bajan los brazos, y también a otros, miles y miles, que no es que bajaron los brazos, pero no encuentran un cauce, no encuentran un lugar donde poder expresar sus ideas, sus ganas de hacer cosas, y el acto busca, de alguna manera, consolidar a los que están trabajando en la dirección de un gobierno que consideramos que es el mejor gobierno del 83 a la fecha, y también recuperar a aquellos compañeros que por alguna u otra circunstancia no estén militando activamente, que sean parte, no sé si del movimiento Evita, pero de algún espacio, de cualquier espacio que apuntale, que apoye, que sea sostén de la política del gobierno de Cristina, que acompañe y milite las políticas de Néstor, que va a reorganizar el PJ en un marco frentista. Nosotros lo entendemos un peronismo, un PJ lleno de peronismo, un PJ que como herramienta electoral no nos sirve, pero sí nos sirve como un instrumento para construir un frente, para sacar el partido a la calle, para estar en la esquina, en la cuadra, en el barrio, volviendo a afiliar, volviendo a abrir locales, convocando a los compañeros. Pero bueno, es una tarea del día a día y el acto es un disparador. Tengo una, por lo menos por mi parte, una pregunta más que me queda acá en el tintero y que realmente me gustaría mucho escuchar tu opinión. Este acto de una enorme envergadura que sostiene principalmente Evita, digo, el movimiento Evita, abierto a otros espacios, pero que el esfuerzo principal o la iniciativa la tiene Evita, me hace recordar el último gran acto, por lo menos que yo tengo memoria del movimiento, que fue el lanzamiento de la candidatura de Scioli en la cancha de Arsenal hacia 2007. Desde entonces, como que Evita tuvo, corregime vos, pero creo que como un progresivo eclipsamiento, y ahora parece volver, sobre todo a partir de la ley de medios, se le ve de vuelta a Evita muy grande, muy convocante, el campamento de Carcarañá de la JP Evita, donde había 2.000 chicos, como que se ha recuperado esa mística, o por lo menos esa capacidad de movilización. ¿Qué pasó entre medio, Fernando? ¿Qué análisis haces vos entre aquel punto y el actual? El movimiento Evita expresa lo bueno y lo malo de esta etapa, y tiene contradicciones, tenía y la sigue teniendo, donde aún no están resueltas, porque yo decía que quizás los 90 fueron más gravosos que la dictadura. La dictadura generó mucho daño, asesinó compañeros, los exilió, reprimió, metió un miedo interno a millones de argentinos, desembocó en la guerra de Malvinas con todo lo que eso generó. Pero uno tenía en claro quién era la dictadura. En cambio, en los 90, en un gobierno que llegó por los votos, con el respaldo de un partido popular como el peronismo, el caso de Menem, destruyó el Estado, destruyó la industria nacional, pero sobre todo impuso a rajatabla el liberalismo, y ese liberalismo no ha ganado la cabeza en términos políticos culturales a todos los sectores de la política nacional, y el Evita no es la excepción. Ahí tenemos que corregir esa vocación por ser, por construir, por trabajar en pos de la ambición o la expectativa o la idea de uno o de algunos, y no del todo, del colectivo. El Evita no fue la excepción, tuvo crisis, la sigue teniendo, las va resolviendo como puede en la práctica. Nosotros somos de los que creemos que la práctica, junto a los sectores populares, es donde se resuelven las contradicciones con aciertos y errores, y tuvimos claroscuros, es cierto, después de Arsenal, que tocamos en términos formales el punto más importante de acumulación. Quizás la crisis ya estaba y estaba escondida detrás de un engorde y no de un crecimiento, y lo bueno que nos pudimos recuperar a partir de la pelea, a partir incluso de derrotas coyunturales como fue la 125, la derrota electoral del 28 de junio, y eso, en vez de hacernos bajar los brazos y en vez de disgregarnos, nos potenció, nos permitió discutir, nos permitió aprender, corregir. Por supuesto que todavía hay cuestiones que no hemos corregido, que a veces quizás ni la visualizamos, por eso queremos en este proceso de ir y vuelta con los sectores populares, de ir aprendiendo, aportando y construyendo. Y este acto de cerro es un puntal, pero tampoco queremos que, porque convoquemos 30.000, 40.000 compañeros, eso nos haga mejores, sea un salto de calidad. Es un paso más, un salto de calidad va a ser cuando logremos incidir junto con otros espacios políticos en el gobierno, para que el gobierno incorpore al Estado mucho más militantes sociales, mucho más luchadores, mucho más compañeros que vengan a los frentes de masa, y no tanto político, entre comillas, de carrera, aún aquellos que son honestos y bien intencionados. Con la política pasa lo mismo que pasó con la economía y con las cuestiones sociales. Hay los que están incluidos y los que están excluidos. Y el Estado está lleno de incluidos. Y para que el Estado sea transformador hay que llenarlo de excluidos. Y la mayoría de los cuadros y militantes que pelean en la calle, para entrar al Estado tienen que presentar el documento, pedir una audiencia, ver que alguien los atienda. Y a veces quienes atienden y entienden qué pasa en la calle, es un problema que por supuesto excede a este gobierno porque es una cuestión compleja y estructural, pero creo que estamos a tiempo de revertirla, porque un Estado que no está en manos de los sectores populares es muy difícil que sea un instrumento de transformación. Chino, te agradezco muchísimo el tiempo que has pasado con nosotros. Una sola pregunta más, no te quiero robar más tiempo. Y bueno, como en realidad como hombre de Loma de Zamora y conocedor de la realidad política provincial, la última cosa que te quería preguntar o pedir como reflexión es ¿qué te parece este fenómeno de Bruera y Massa como una alternativa política, o que se presenta como una alternativa política al kirchnerismo? Lo veo como una movida formal, por lo menos por lo que he leído. Tengo con Bruera, con Pablo, sobre todo con el hermano, una relación personal muy buena. A Massa lo conozco mucho menos, pero no he escuchado una propuesta política que realmente pueda ser transformadora. Analizar los errores que hemos cometido o comentar las derrotas que hemos sufrido, bueno, eso la hacen muy bien los periodistas de Clarín y La Nación, que se regodean adjetivando y calificando. Pero fuera de eso no he escuchado nada distinto, nada diferente, nada que realmente nos lleve a creer que Massa o Bruera van a profundizar las políticas de este gobierno. Porque si tenemos una falencia para corregir es que a veces no hemos quedado a mitad de camino, y acá lo que falta es seguir profundizando, seguir yendo a fondo. La tranquilidad que uno tiene, que más allá de que reconocemos que tenemos desaciertos y cuestiones para corregir, es que Cristina como presidenta y Néstor en la política pelean, van para adelante, no retroceden y no caen en la tentación de lo que es la política de siempre, por lo menos en las últimas décadas, que es acordar con las corporaciones. Eso nos da un pequeño salto de calidad respecto al resto de los sectores políticos. Y hoy por hoy, espero equivocarme y ojalá Massa y Bruera sean artífices del cambio, los veo a Bruera y a Massa más cerca de esas políticas gerenciales, prolijitas, correctas, de Alberto Fernández, que de políticas transformadoras, de ruptura, de ir para adelante, a veces con el riesgo de perder, porque cuando uno pelea, es fácil pelear cuando vos tenés la victoria asegurada. Y lo que este país, esta nación necesita es construir la victoria con enemigos muy poderosos, y la victoria no está asegurada, hay que construirla día a día. Chino Navarro, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Era Fernando Navarro, diputado bonaerense y además referente del Movimiento Evita, que será la organización que se ocupe del acto del día 11 de marzo en Ferro a las 18 horas. ¿Y quién más va a estar convocando y está o acompañando, por lo menos? Por lo menos el Frente Transversal acompaña eso, el mismo FTV y Central de Movimientos Populares de Luis de Lía va a acompañar, un montón de organizaciones juveniles de militancia. Nosotros mismos vamos a ir, así que sí, claro. Si alguien quiere ir con nosotros, ya está invitado.